¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, ya estamos acá en Nota en 35 milímetros. Hoy jueves 13 de junio. Miércoles. Estamos grabando día miércoles, sí. Estamos aquí con la Lili Valenzuela en reemplazo nuevamente de nuestra hermana Gisela, que por razones gripales no puede estar presente, además por la lluvia. Buena y lluviosa tarde de miércoles. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer como que jueves en todo caso con alguna de las notas que vamos a ir dando. Perdón, estamos en nuestra cuarta edición del año 2019, nuestro programa número 143. Y así va pasando el tiempo. Tanto tiempo ha pasado. ¿Tú te acuerdas, hermanita, de Julio Comienza en Julio? Por supuesto que me acuerdo, bonita película. Terrible película también. Bueno, en abril cumplió 40 años de su estreno y se va a reestrenar. En el mismo teatro en que se exhibió por primera vez, el Teatro Oriente de Providencia, el 8 de julio. Al otro día salió una entrevista, una nota en el Mercurio, salió una nota acerca de la película con entrevista a Juan Cristóbal Mesa y a la Shulamit Weitelman y a, por supuesto, también a Silvio Cayossi. Silvio Cayossi, el director. Hablando de lo que había significado la película también para ellos. Sí. El Juan Cristóbal Mesa se dedicó finalmente a la música de cine. Sí. Y Shulamit Weitelman, que ahí era muy joven, sí, llevaba apenas unos 4 años de carrera como actriz. Sí. Recordaba también la incomodidad de algunas escenas, particularmente con Jorge Rabat, que era un empresario. Claro, él no era actor, él claro, era dueño de algunos lugares donde se filmaban algunos programas. Un programa tipo comida, así, misceláneo. Él era el dueño del Camino Real, en sí, donde se grababa en realidad el programa Vamos a Ver de Raúl Matas, donde estuvieron, sí, entre otros, Grace Jones, que sí, se comía las plantas, sí, y Chuck Berry. Buffy Sainte Marie. Buffy Sainte Marie también. Era un programa misceláneo. Trajo muy buenos artistas ese programa. Sí. La única visita a Chuck Berry, no, la primera visita a Chuck Berry, porque hizo dos a Chile, fue ahí en ese programa. Sí. Así que el 8 de julio en el Teatro Oriente de Providencia. ¿Y posibilidades de que la traigan a Conce? Seguramente va a haber alguna itinerancia quizás de la película. Yo no tengo idea todavía qué pasa con eso. Vez. No sé si va a estar involucrada la Cinemateca de Chile o va a circular quizás en algunos circuitos de cine más alternativos, fuera multisala. Aunque quizás también, pensando que es un clásico de cine nacional, podría pasar por los Cinemark. No sabemos, no hay noticias al respecto. Noticias que son un poco dolorosas también para lo que es el cine, aunque, bueno, fue en Santiago, es que la semana pasada se cerraron los cines Nilo y Mayo. Sino cines que últimamente eran cines porno. Eran cines porno, así el mismo sino que tuvieron acá la sala Windsor, sí, y Plaza. El cine Plaza. Sí. El cine Lido no alcanzó a pasar por eso, aunque está cerrado. Todavía está con sus butacas, está con su escenario. Lo mismo el cine Plaza, que es lo que sabemos nosotros. Sí. Ahí los amigos Proyecto Bermud podrán ponernos más al día. Pero se cerraron. Estos cines fueron construidos como cines familiares y estaban en un centro comercial ahí en Monjita, en pleno centro. Con Estado, en pleno centro de Santiago, a una cuadra de la plaza, a una cuadra y media de la catedral. Hay mucha historia del público que iba a esos cines. Han salido algunas crónicas, sí, en The Clinic hay, sí, pillables dos, sí, crónicas. Sí. Bueno, y en los libros de Alberto Fuguet también. Fuguet también hizo una crónica en La Tercera. No, y en su libro también, sí, en VHS, narra cosas que le pasaron a él en ese cine, claro, digamos, sus aventuras juveniles. Así que, bueno, es lamentable que se pierdan salas de cine. Ya estaban perdidas, en todo caso, en cierto modo, estaban, sí, transformadas en espacios de encuentros sexuales prohibidos. ni tan prohibido, porque lo que salía en una de las crónicas de The Clinic es que había ciertos códigos en el público. Por supuesto, tenían códigos, se sentaban con la pierna abierta, era porque estaban dispuestos a todo, se sentaban claro. con la pierna cruzada, porque no, un montón de cosas. Además, en el tiempo de la dictadura contaban, los milicos no los molestaban, los carabineros tampoco. Los tipos Paco. Tenían cierta libertad, bueno, yo todavía digo carabinero, ahí, Paco y carabinero. Y en ese caso se puede respetar un poco. Así es que, claro, se cerraron. En todo caso, bueno, el cierre también responde a las nuevas formas que hay de acceso a la al cine, particularmente, bueno, la pornografía ya está de acceso casi libre por internet. O sea, lo pueden ver por el teléfono, no lo Claro, primero pasó por el VHS, luego por el DVD y finalmente ya uno puede ver en la comodidad de su casa lo que quiera. Dentro de esa misma cosa, pero no con pornografía, es que la plataforma de streaming Starz ya está, me parece que está disponible acá en Chile. Starz es una plataforma como Netflix, como Amazon, como Hulu, que existe en Estados Unidos, y va a estar disponible en Chile para celulares, para Apple TV y algunos Smart TV de Samsung. Ahora, tiene cosas entretenidas la Starz, la serie American Gods, que ya va en segunda temporada, que es una serie basada en una novela de Neil Gaiman, con Ian McShane como protagonista, que es un muy buen actor. También está ahí Outlander, está Castle Rock, que es una serie que está basada en relatos de Stephen King, y una serie basada en hechos reales que se llama The Act, con Patricia Arquette, que es la historia de una madre que hizo, por así decirlo, viral a su hija y juntó mucha plata presentándola como una niña que estaba enferma de algo terminal. Y finalmente era como el síndrome de Munchausen por proximidad. Ella misma lo, claro. Y la niña la participa finalmente del crimen de esta mujer. De su mamá. De su mamá, claro. Así es que va a estar ahí, esta plataforma ya está disponible, pronto va a estar disponible para algunos. Para algunas otras plataformas, podríamos decir. Alternativas. Alternativas, claro. Dentro de lo mismo que es el streaming, la semana pasada se exhibió el primer capítulo de la tercera temporada de Handmaid's Tale, el cuento de la criada, esta distopía que está basada en la novela del mismo nombre de Margaret Atwood, y que sus dos temporadas, segunda y tercera, ya no tienen nada que ver con el libro, porque el libro termina en la primera temporada. Claro, y acá siguen, continúa la historia, sí, pero para la pantalla, ¿no? Hay que ver qué pasa, porque en el fondo también ha sido un catálogo de crueldad esta serie. Sí. Es una muy buena serie, por lo menos la primera temporada era buenísima. La segunda bajó un poquito y vamos a ver qué pasa en la tercera. Porque va a tener un pequeño chicle, Puede ser también contraproducente. Pero puede que tengamos alguna sorpresita. Sí, y en Netflix, fíjate, ayer miércoles, se estrenó finalmente el documental The Rolling Thunder Review, una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese. Yo ya vi unos fragmentos. Era que no. Y se ve muy muy buena, así que espero comentarla semana que viene. Y también he estado viendo una serie que podemos comentar más tarde, que se llama Así nos ven. Sí. Basada en un caso real de cinco jóvenes negros. Sí. Acusados de violación y condenados el año 89. Vamos a hablar de eso más tarde. Más cerca nuestro, recordemos que, bueno, no recordemos. Primero, nosotros estuvimos acá comunicando un poquito lo que era la convocatoria del FS Lab, del Festival Frontera Sur, que es una iniciativa para ayudar a producir. Y también tiene un sentido educativo para la gente que tiene algunos trabajos no terminados. Se abrió esta convocatoria hasta esta semana, hasta el 11 de junio, y se recibieron 244 proyectos de prácticamente toda Latinoamérica y también de regiones en Chile, porque estaba cerrado para Santiago. Ah, bueno. Eran solamente regiones. Está bien. Ya hay 8 seleccionados, se van a dar a conocer los ganadores, o los seleccionados más bien, a mediados de julio. Qué buena. Y estos van a tener una residencia en Talcamalia, sí. Durante unos 3 días, me parece, para mejorar los guiones y la producción de los trabajos. Es una especie de clínica. El festival se va a hacer, es la tercera edición de Frontera Sur, entre el 19 y el 23 de noviembre. Sí. Noviembre también va a estar el Festival de Cine Vegano de Manque. Eso va a ser el 1 de noviembre. Así que hay novedades en eso. Otra novedad, fíjate, es que en 6 comunas del Biobío se va a exhibir gratis la película de Mi Amigo Alexis. Uh-huh. A la película de Alejandro Fernández Almendras, que ha tenido críticas dispares. Yo he escuchado bien buenas críticas, pero también he escuchado... Por lo menos en El Perjurio hay una buena crítica que le hace el Antonio Martínez. Sí. Y una mala crítica que le hace Ascanio Cavallo. No, pero que... El calzado del caballo. Tiene otra mirada, él, claro. Más intelectual tal vez. Esto va a ser un camión de cine móvil. Qué bueno. Que va a itinerar el 17 de junio en Laraquete, el 19 en Arauco, el 20 en Curanilahue y el 21 va a estar en Los Álamos. El 22 de junio en Cañete y el 23 en Leu. Mira qué bueno. Va a estar por toda la zona ¿rural? Prácticamente del ¿cómo se llama? Lafken Mapu. Uh-huh. Y va a ser gratuito. O sea, bueno, ahí no hay cine, no hay nada. Entonces, una bonita oportunidad para la gente que tal vez los niños ahí ni siquiera conocen el cine. Claro. Son lugares alejados. Nos queda menos de un minuto y podemos recomendar una película, un sitio web que se llama No Sé Qué Ver. Mira qué bueno. Donde se recomiendan películas y series con buenos comentarios, bastante fáciles de entender también. Pero son recomendaciones. Recomendaciones. No es que tú encuentres la película. De cinéfilo, no. Son recomendaciones donde encontrarlos también aparece. Bueno. Pero ellos no publican, sino que hacen comentarios, igual que lo hacemos nosotros. Sí, claro. Y recomiendan películas y series. Yo igual he encontrado bastante coincidencia en gustos. Mira qué bueno. Vamos así a que la pillé porque el Rodrigo Leal, que hace el Reacción Binario, compartió el otro día el sitio por Facebook. Qué buena. Y por último, lo obituario es que durante los primeros días de la semana murió Dr. John, Mac Revenack, cantante, compositor, muy usado en bandas sonoras, actuó en algunas películas como Los Hermanos Caradura 2000 con John Goodman. Uh-huh. Así es que, bueno, lo vamos a recordar no con una canción, porque la canción que elegí es una que apareció en The Handmaid's Tale, el primer capítulo de la tercera temporada, que es I Don't Like Mondays, de los Mountain Rats, y que es una canción que nos identifica plenamente canción. A nosotros. Sí. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos y tanto, con más notas de 5 milímetros. Shoot, ooh, the whole day down. with the toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die? Oh, tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. Nos pasamos un poquito de largo, ya estamos en el segundo bloque. Estamos en Notas en 35 milímetros, como todos los jueves. Hoy día estamos en los micrófonos Lili Valenzuela y Marco Valenzuela. Y el José en los controles, José Elías. Así que hablemos un poquito de tele, una serie que ha... Chernobyl. Sí, una serie que ha causado impacto porque sí. Además un pasado reciente y además que está... Rodeada de misterio. Muy bien realizada. Y muy rodeada de misterios, de cosas secretas, cosas que se saben, que se perciben, pero que nadie decía en aquellos tiempos, y que ahora, hoy en día, ya la cosa está más abierta. Esta película es una coproducción del Reino Unido y Estados Unidos, entre la HBO y Sky. La dirige Johan Renck, el guionista es Craig Mazin, no sé cómo se pronuncia. Este guionista tiene una característica que me gustó harto, porque el tipo subió los guiones de los 5 capítulos y los puso en un sitio web para que la gente los pudiera descargar y pudiera leerlo. A mí particularmente me encanta leer guiones, así que encuentro que es una súper buena idea que tuvo el gallo. Mi amigo Cristian Rodas me los envió el otro día, todavía no los he podido ver. Este Craig Mazin además fue guionista de películas que no son muy bien miradas, ¿Qué pasó ayer? Pero el tipo se trabaja en eso, así que va a ser una y otra cosa. Entre todo lo malo que uno hace, también hace cosas buenas o malo, ¿no? Sí, mediocre. Pero acá parece que le dio el golpe al... Claro. A lo mejor se inspiró. Bueno, esta película demoró 16 semanas, tuvo 16 semanas de rodaje. Se rodó en lo que hoy es Ucrania. Tenemos una super actuación de la Emily Watson, que no hace pareja, pero también actúa con el coprotagonista que tuvo en una película que aquí en Chile se llamó Contra Viento y Marea, que era de una plataforma petrolera en Escocia, que es una película bien también terrible, que era de Lars von Trier. Trabaja también acá... Ay, que lo tengo anotado porque como los nombres son medio Stellan raros. Stellan Skarsgård, sí, que era el coprotagonista de Contra Viento y Marea. También. Sí, pero además hay otro, el Boris, que no, el personaje Boris, que no me acuerdo cómo se llama. Aquí lo tengo. Boris o Valery Legasov, que Jared Harris. El vicepresidente, acá tengo todos los datos. Ah, dale. Sí, Jared Harris, Stellan Skarsgård, Jesse Buckley, Emily Watson. El idioma está en inglés, cosa que a mí no me gustó para nada. Yo hubiese preferido mucho que hubiera estado con el idioma original, me habría encantado, o por lo menos que le hubieran puesto el acento ruso. Lo que explicaron acá los tipos estos es que no quisieron hacerlo para no caer en la caricatura, porque iba a sonar como demasiado forzado. En España lo hicieron en castellano, que es un horror. Por cierto, que yo me imagino, debe ser un horror. Bueno, fue, como digo, grabada en Lituania, Ucrania, y en una central nuclear gemela a la de aquellos tiempos. La película no la voy a contar, o sea, la serie no la voy a contar porque hay mucha gente que no la ha visto y que va a querer verla, y cada escena es como contarla o describirla, a no ser que tú me lo pidas, pero yo creo que hay escenas que son simbólicas, muy simbólicas, terribles, que son muy bonitas a la vez, pero lo principal aquí es ver los personajes... político, el poder político, cómo le baja el perfil a un hecho tan terrible como fue esta explosión. Parte, bueno, aparte con una escena que es bien icónica, que de un, mejor no la voy a contar, no. Voy a dejarla ahí porque si no voy a echar a perder el asunto. Es un relato todo muy crudo, muy realista. Está basado en una novela que escribió, que ganó un Svetlana Alexievich, que es una periodista bielorrusa, y con el año 2015 se ganó un premio Nobel en literatura. El libro se llama Voces de Chernóbil. Yo delante lo estuve leyendo un poco y el libro está muy bien porque no es una novela, no son cuentos, es como un relato que está todo el rato ahí, que es como un poco... yo lo veo como los fantasmas de todo este asunto, porque al final esta cuestión es una nebulosa, porque aún hoy con todo lo que se ha logrado investigar, igual hay cosas que no están bien comprobadas, igual hay cosas que no... Ahí hay, por ejemplo, el vicepresidente de la Unión Soviética, en un comienzo él está totalmente convencido de lo que la gente que está jerárquicamente debajo de él, digamos, sus asesores, qué sé yo, le mienten y le dicen que todo está controlado, que no va a pasar nada... Y al final, durante lo que ve en los capítulos, se ve que los tipos eran muy inexpertos. Había un cabro de 25 años, que era uno de los que estaban operando el asunto. Y el tipo empieza a averiguar, o sea, lo que le van contando a la gente que va a investigar todo este asunto, científico, físico. La Emily Watson hace el papel que en realidad es un personaje ficticio, porque en ella, ella está representando a todas las mujeres que en los países del este, en la Unión Soviética, en todos estos lugares, en aquel tiempo, cosa que acá en Chile tal vez no era tanto, en América Latina, había muchas mujeres científicas, había muchas mujeres que no se sabía, porque ellos trabajaban muy en silencio. O sea, de hecho, lo que yo leía es que ella representa no solamente mujeres científicas, sino a todos los científicos que estuvieron involucrados en la investigación. De las causas del suceso. En algunas páginas de comentarios de estas cosas aparece así, como que representaba al mundo científico. Pero en otra parte, derechamente, dice que fue un guiño que hizo el tipo en todo este asunto para enaltecer la labor que hacen las mujeres silenciosamente en disciplinas poco habituales, digamos, en las mujeres. Como el tema de la ciencia, porque hay un mundo muy machista como en otras... en otra disciplina. Esta serie fue votada por el público del sitio IMDb como con el puntaje más alto. Le ganó a Breaking Bad, le ganó a varias series, a Game of Thrones. Tiene de 10 puntos, tiene 9,7. En un sitio web leí que eran 75.000 personas las que habían votado, en otra decía que eran 105.000. Bueno, el porcentaje en todo caso es lo que nos hace ver el impacto que tuvo. Bueno, no sé si contar un poco la historia, porque esta historia es bastante conocida. Sí, aquí lo que importa un poco, o sea, lo que a uno le gusta, digamos, en la serie, es ver los personajes, el desarrollo de los personajes, la estética, porque está muy bien lograda la estética comunista, los hospitales, los edificios, la austeridad, los colores, los tonos son todos como amarillentos, verdosos. Está muy bien representado todo. Creo, no estoy segura si está postulando o ganó algunas menciones o premios por el tema de la dirección de arte. Porque yo creo que no todavía, porque como se estrenó recién ahora, una serie nueva, yo creo que va a estar postulándose en los premios que hay para televisión y todo eso. Ahora, quizás mencionar algunas cosas, es un largometraje de 4 horas, si se quiere. Sí. Aunque está muy bien estructurado en capítulos que tienen identidad propia. O sea, se puede ver perfectamente sin haber visto la anterior, porque como uno conoce la historia... Claro, pero igual tiene cierta secuencialidad. Ahora, el cuarto capítulo es uno de los más tristes que hay. Sí, terrible. Es terrible. Pero no lo contemos. Es todo terrible. Pero no lo contemos. El director Johan Renck, fíjate que yo estuve buscando por ahí, y él, una de las... cosa a la que se ha dedicado, a hacer videoclips. Eso mismo te iba a decir. Incluso, y es el responsable de los videoclips de Black Star y de Lazarus, y de David Bowie. Y de varios artistas más. Entre otros más, claro, sí. Pero esos dos videos que también son como súper potentes. Bueno, Y este tipo... bueno, a partir de lo que uno puede ver aquí en esta serie, aparece Gorbachev. La música no es como música propiamente tal, son como sonidos ambientales, como sonidos de máquina, incluso cuando se está produciendo la explosión, uno siente como el crepitar, como el chirriar de algo que está ardiendo, que es la radioactividad. La música de Hildur Guðmundsson. Nadottir. Y ahí hay una anécdota también. Que es, ella es era colaboradora de Johan Johansson. Que él murió. Claro. Porque originalmente él se iba a hacer cargo de esto. Y como falleció, lo tomó esta persona y lo hizo. Y lo hizo súper bien, porque yo encuentro que no le quita ni le pone. O sea, es un elemento más de la estética, de la emocionalidad, de todo el impacto que nos provocó esta serie. Ella fue grabando sonidos de reales, de las máquinas. De las máquinas reales, sí. Y eso se, y también, se nota. Bueno, y uso sintetizadores, etc. Sí, mucho sí. Es una música muy, muy, muy sí. En la onda también sí. La música de Johan Johansson. Sí. Esa cosa minimalista que además, y ambient. Pero fuerte. Que se sostiene por industrial, sí sola, más sí, allá sí. De lo que es una banda sonora. Que es lo interesante también cuando se hace música... Música de películas. Yo siempre pienso en música de películas, como no tiene centro, sí. De repente no es tan interesante. Sí. No. Pero hay estas músicas que te permiten a ti escucharlas fuera de la serie. A mí lo que me gustó te van fue que la música igual no le quita el dramatismo, porque acompaña, porque de repente, por ejemplo, ya está hablada en inglés bien, que para mí fue chuta, que fome, pero de repente muestran o se escuchan los discursos en ruso, las proclamaciones, los noticieros, y eso le da mucha más riqueza y mucha más sensación de lo terrible que fue todo este asunto. Estamos llegando al no voy a cansar de decir ni la final mitad de del bloque. Dirección de fotografía del cinematógrafo Jakob Ihre, que hizo también la fotografía de una película noruega que comentamos el año pasado con la Gisela, que se llama Thelma, sí. Que es muy buena, y también de El Último Tour, esta película que está basada en la crónica periodística de James Ponsoldt a David Foster Wallace, perdón, la crítica era David Lipsky, era el reportero, la dirige James Ponsoldt la película, que es una muy buena película también. Y me parece... ¿Puedo decir algo más? Dale. A partir de esta serie, los rusos decidieron ellos filmar su propio documental, no sé si le van a hacer como documental o película, para, según ellos, contar la historia real. Porque aquí, bueno, obviamente los rusos no quedan muy bien parados, porque se ve como trataban de bajar el perfil, de hacer que la cosa no era tan grave. Lo típico que pasa en estos casos, que donde hay grupos de un partido político, de una institución, los de más arriba, bueno, el hilo se corta por lo más delgado, y los tipos de arriba se lavan las manos, y finalmente los que mueren, los que se enferman, los que se queman, son los obreros que trabajaban ahí, las guaguas, los hijos de... Claro, porque además era toda la descomposición de la Unión Soviética... Gorbachov llegó a decir que claro. Esto fue como un elemento que aceleró el desmoronamiento de la Unión Soviética, lo dijo Gorbachov. Volvamos sobre esto a la vuelta. A la vuelta. Volvamos. De la canción Red Rain de Peter Gabriel, que tiene algo que ver con esta cosa de la lluvia nuclear, etc. Y volvemos dentro de 5 minutos con más notas en 35 milímetros. trust of a child. Y ya estamos de vuelta después de escuchar Peter Gabriel. Y vamos a volver sobre Chernobyl. Avise, recordemos que estamos en nota 35 milímetros. Ya, pero quiero terminar la idea. Y si no... volvemos a la idea. Estamos hablando de esto, de lo que había ocurrido con esta construcción de la verdad que hacía el Politburó soviético respecto al desastre de Chernobyl. Y tú comentabas esto de que los rusos van a hacer actualmente una versión, entre comillas, verdadera. Porque quieren demostrar la participación de la CIA, porque esta es otra teoría que manejan ellos, de la participación de la CIA en el desastre. Vamos a ver qué sale de eso, no sé. Puede que salga algo interesante, como puede que no. Yo creo que igual sí, igual Bueno verlo. Hay una cosa que caracteriza a Putin, que es tratar de recuperar el poder que tenía la Unión Soviética o que también tuvo el Imperio Ruso en eso. Y está haciendo una mezcla de nacionalismo populista con recuperar un poco esta... La mística. La mística y la cosa esta grandiosa de los soviets. Sí. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero Chernobyl es una muy buena serie, más allá de que diga o no diga la verdad. A mí me encantó. Está muy bien construida como narración. Y para buscar la verdad, hay enciclopedia, uno puede leer, buscar, investigar, averiguar, qué sé yo, leer muchas cosas. Pero como serie, como documento, yo lo encontré súper interesante, muy bueno. El desarrollo de los personajes me encantó cómo se va mostrando el político, el vicepresidente, cómo va desde estar un hombre tan fuerte y finalmente se ve su él muestra su corazón al darse cuenta de las cosas como fueron en realidad. La fuerza de la mujer, de la ¿cómo se llamaba? La Homiuk. La científica. Y la esposa del bombero también, que ella no hacía caso y ella se metió, iba al hospital, la buscaba. Me hizo recordar mucho a las mujeres cuando buscaban a los prisioneros políticos. Mira, esta serie hace que uno se acuerde de muchas cosas porque, bueno, es contemporáneo lo que pasó y uno ve situaciones que aún se siguen dando. Y también me acordé, y todos estos días me estaba acordando, de un tipo que fue quemado por radioactividad aquí en la celulosa que está camino a Chillán. Nunca se supo qué pasó con él, no, nadie sabe si murió, si no murió. No, bueno, una de las gracias de la serie es que toma estos relatos que aparecen en el libro de Alexievich. Son relatos totalmente reales. Que parte con el relato del bombero. Po. Oye, pero nos vamos a quedar pegados en Chernobyl. Pero de eso quería hablar yo. Y tenemos otras películas más que comentar, pues. Bueno. Entonces, démosle pero, también un poquito... quería recalcar un poco que lo que más se ve aquí, que más se aprecia, es el miedo a lo invisible. Porque hay muchos personajes que dicen que ellos sobrevivieron a los nazis, sobrevivieron a la Primavera Roja, sobrevivieron a Holodomor, y sin, entonces no puede creer que haya algo peor, que es esta cosa que ellos, los ancianos, no dimensionaron. No puede más, y que ellos se iban, que no se ve. Los evacuaban y ellos volvían después en la noche. Y bueno, aquí en Chaitén, sin ir más lejos, también ha pasado lo mismo. La gente vuelve a sus casas y no quieren creer lo terrible del asunto. Fíjate que yo estuve viendo otras películas. Bueno, vamos a tus películas, vamos a tus películas. Chernobyl me impactó mucho. Creo que es una de las mejores series que he visto este año, pero hay otras que, como te decía, Así nos ven. Sí. When They See Us, esta también es basada en hechos reales y es tremenda. Little, ¿cómo se llama? Una que es con la Meryl Streep, trabaja en esta mujer. Big Little Lies. Sí, me tinca hablar. Dice que es muy buena. Ahora, una de las cosas, uno de los géneros así como emblemáticos del cine comercial, del cine, y uno de los primeros géneros del cine fue el western. Y yo estuve revisando un par de westerns. Uno lo vi, la verdad, que en el verano, pero como no lo alcanzamos a comentar el año pasado porque lo vi después, me quedo ahí en deuda, y se llama Los Hermanos Sisters, The Sisters Brothers, de Jacques Audiard, que es un director francés. Y hace, no precisamente revisita lo que es el western. En la historia de dos pistoleros, dos sicarios en realidad, que son contratados por una especie de magnate, en un cameo de Rutger Hauer, Roy Batty de Blade Runner, no aparecen los créditos, pero es él. Actúan River Phoenix. Joaquín Phoenix. Sí, perdón. Lo tendría que haber bajado de más arriba. Claro, o lo habían puesto en holograma. No, el Joaquín Phoenix y John C. Reilly, entre otros, con Jake Gyllenhaal. Y un actor indio, olvidé el nombre ahora, lo vamos a buscar al tiro. En esta historia de estos hermanos que tienen que buscar y matar a un científico que encontró una forma de encontrar oro muy muy fácilmente. Riz Ahmed es el actor. El indio. El indio, y que hace el rol de este químico que inventa esta fórmula para encontrar el oro. Los personajes entre sí, los dos hermanos, son bien antitéticos. Hay uno... El Joaquín Phoenix, que es Charlie Sisters, es un tipo tremendamente duro, pero cuida a su hermano. El John C. Reilly puede ser un asesino, pero es tremendamente tierno. Hay una escena muy divertida cuando se encuentran con este químico y otro que lo acompaña, que lo hace Jake Gyllenhaal, que es como una especie de relacionador público, si se quiere, del químico. Y descubre lo que es un cepillo de dientes, porque... Nunca había tenido necesidad de usar un cepillo de dientes. En el lejano no estaba en sus prioridades, pana. Metidos por pueblo bien abandonado, etc. La película es interesante, o sea, la película está muy bien hecha, es muy entretenida, es una... Tiene buen reparto. Muy buen reparto, está muy bien dirigida, está muy bien contada, y es simultánea casi con otro western revival que comentamos el año pasado, que era La Balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen. Sí. A mí me gustó más esta que La Balada de Buster Scruggs. Sí, la otra era más episódica, eran cuatro historias o cinco historias, de las cuales una me pareció que era la más potente. Y esta otra, una historia completa, que tiene también un trasfondo quizás ecologista. Hay toda una serie de lecturas que uno puede hacer. Además, como que decía... Joaquín Phoenix, yo creo que porque él trasluce siempre una cosa que otros personajes, otros actores no lo hacen. Joaquín Phoenix está como siempre con una especie de tormento interior en sus personajes, y que uno lo puede ver. Y se le percibe, pero con quizá una de sus mejores actuaciones recientes es en la película Lynn Ramsey, esta que también es un asesino, que se llama You Were Never Really Here, Nunca Estuviste Aquí. Sí. Que también la comentamos el año pasado, y que realmente es una película que hay que ver, digamos. Esta otra también, fíjate. Pero hasta en las películas así como medias romanticonas, este tipo pasa algo en esa película Her, que él se enamora del sistema operativo de su equipo. De Spike Jonze, esa fíjate que yo no la he visto. A mí me encantó esa película, la encontré, pero igual la vi así como para ver algo, para pasar la tarde, y al final terminé casi... Sí, me la han recomendado montones de veces. Me encantó como el papel que hace. Los Hermanos Sisters o The Sisters Brothers está pillable por ahí por plataformas de descarga. Me parece que no pasó por los cines acá, y si pasó por los cines pasó muy rapidito, como todas las películas buenas. Así es que búsquenla a quienes les gusten las buenas películas. Además que un western hecho por un francés es como distinto. Raro, sí. Me acordaba con eso, pero no tiene nada que ver. Lucky Luke, el cómic de Morris y Goscinny. Fue escrito y dibujado por autores que jamás conocieron directamente que eran los paisajes que ahí dibujaban. ¿Y cómo se habrán documentado en aquella época? Porque ahora tú buscas en internet. Bueno, por libros, por películas. Pero de todas maneras, estos cómics son de los años 50, sí, 60. Y sí, abierto, sí. La tradición cinematográfica del western clásico de John Huston, de Howard Hawks, es harto más antigua. La otra película, fíjate, vi otro western, mucho más reciente, que se llama Deadwood, la película. Yeah. Deadwood fue una serie, perdón, una serie de HBO que tuvo tres temporadas. Me parece que la última fue el 2006. No me acuerdo. Y actuaban, entre otros, Ian McShane, que actualmente está en casi todas las series que uno puede ver y películas. Sí. Actuaba también Keith Carradine. Ya. Yeah. Y Timothy Oliphant. Y parece, por lo que leía, la serie era muy tremendamente buena, principalmente por el desarrollo de los personajes y también por los diálogos. El creador este era Daniel Minahan, si no me equivoco. Sí. El autor de los guiones acá dirige. Espérate, voy a revisar bien la... Tú dijiste que tú lo habían dado por ahí por el 2006. 2006 me parece que fue la... Sí, fue hace tiempo porque yo que tuve... Que fue la serie. Sí, sí, y la cortaron de manera muy abrupta. ¿Algún problema a lo mejor contractual, alguna cosa? Parece que no tuvo el éxito que se esperaba. Coincide también quizás con las primeras temporadas de Juego de Tronos. Puede ser. Daniel Minahan, que el director de la película esta de Dude, también dirigió algunos capítulos de Juego de Tronos. Ah, puede que se le haya juntado mucha pega y finalmente tuvo que optar por la que tenía más. Y Deadwood, el creador es David Milch. Ese era el guionista, que es el que más se destaca. De hecho, la película esta, Deadwood The Movie, tiene muy buenas críticas. Y a mí no me pareció tan buena, pero quizás porque nunca vi la serie. Puede ser, po. Ahora es entretenido personajes como el que hace Ian McShane, que es el dueño de un salón. Y que el tipo es casi un filósofo, un hombre cínico. Bueno, como todo dueño de bar. Aquí está enfrentado a la muerte. Tú te encontrás con una enfermedad terminal. Filósofo. Claro. Y el David Milch, así se llamaba el creador, es un hombre que actualmente está comenzando un Alzheimer. Wow. Entonces esta película fue también como el cierre de toda su carrera. Y particularmente es como un homenaje a lo que él estuvo haciendo. A lo que él estuvo haciendo toda su vida. Es una película entretenida, está seguramente por HBO y también está por descargas por ahí. Yo la pillé de esa manera. Después leí algunas críticas que me interesaron. Uh-huh. Tiene cosas potentes como western, o sea, es una recreación del western clásico. Y también de películas de televisión, no logra la profundidad de otras películas cinematográficas. Bueno, pero no tiene nada de malo que sea una película de Así televisión, que ¿cierto? Vamos a despedir el bloque con la canción Tainted Love, que nosotros conocimos básicamente por Soft Cell, este dúo techno, no me acuerdo, o synth pop de los años 80, pero que la versión original es esta de Gloria Jones, y que extrañamente una canción soul de los 60 aparece en el western The Sisters Brothers en una escena. Así que volvemos dentro de 2 minutos con más nota en 35 milímetros. Into the heart of me, the love we share seems ya estamos de vuelta aquí. Hemos hablado de algunas series de televisión, de cine. Estamos en Notas en 35 milímetros con Lilia Valenzuela, Marco Valenzuela en los micrófonos, el José en los controles, desde Radio Leufú. Y la lluvia que cae sobre Conce. Lluvioso Concepción, sí. Y fíjate que hay, como siempre, este tercer bloque lo destinamos a lo que son, a lo que es la cartelera y lo que se trae el cine para esta semana. Y hay cosas interesantes, fíjate. Por lo menos para la... Partiendo, mañana viernes, en el Festival de Cine Europeo que se está mostrando en la Alianza Francesa, se presenta una película croata de Ivona Juka que se llama Tú me llevas. Esto de la Alianza Francesa, Colo-Colo 1, a las 7:30, entrada liberada. No tengo mucho antecedente de la película, pero quien quiera informarse verla, un poquito, pues, si puede, la puede ir a ver gratis. O si tiene alguna otra cosa y está indeciso, puede revisar el fanpage Pensarse en Trimbo Charles Cine. Que la vayan a ver, se la vayan donde a ver. Está la descripción. Si es a las 7:30, después pueden hacer otra cosa. Siguiendo con cine europeo, el lunes 17, en los lunes cinematográficos del Teatro Concepción, o Teatro Universidad Concepción, se presenta El Repostero de Berlín. Una película israelí-alemana, dirigida y escrita por Ophir Raoul Grassier. Y es una historia, una love story gay, de un pastelero de Berlín, muy talentoso, dice la reseña, pero que comienza un romance con un israelí casado que cada cierto tiempo va a Berlín. De pronto él se entera que este israelí, que es su amante, ha muerto. Él decide ir a Israel. Y allá conoce a la viuda de su amante, que lo emplea como pastelero en su café. Wow. Y ahí inician también ahí una relación. La película tuvo muy buena crítica el año pasado. Sórdida la historia. El Repostero de Berlín, dicen que es muy bonita, además. Debe ser. Más allá de lo que podría ser, porque también depende de cómo se presenta la relación. Son bien poéticas siempre estas cosas. Más bien, más que sórdida, quizás tiene cierto, es un poco retorcida en la forma en que se han dado las relaciones. Sí. Retorcida en términos de las vueltas que da la vida, más sí, bien. Sí, porque finalmente tú te encontrás ahí con la pareja del que fue tu amor. Y algo... Esto es el lunes a las 3 y a las 7 de la tarde en el Teatro Universidad de Concepción, frente a la plaza. 600 pesos para estudiantes, 1.200 para todo tipo de público que no sea estudiante. Pensarse en mostrar el cine continúa un ciclo destinado al viaje. Y el martes 18 muestran un clásico del año 64 que se llama El Hombre de Río, de Philippe de Broca, con Jean-Paul Belmondo, François Dorlac y Jean Servais. Película clásica de aventuras francesa. Con este sex symbol macho que era Jean-Paul Belmondo, uno de los feos más atractivos. El feo más bello, decían, el feo más bello. En las revistas Vanidades, cuando éramos chicos, verse siempre en la Ritmo también, en todas esas revistas. Esto es la Alianza Francesa. Entonces, El Hombre de Río, el martes a las 7:30, entrada liberada, Colo-Colo 1. Continúa también un ciclo de cine más video indígena en el Museo de Historia Natural de Concepción, que es organizado por el Museo de Arte Precolombino. El domingo 16 a las 4 se presenta para niños el corto Nuku Nuku, de Vivian Barrion Frey, una coproducción española hispano-chilena de 15 minutos y desde el año pasado, es bien reciente. Y el miércoles 19 un documental acerca de un cantante hip hop, aymara, boliviano, que se llama Ucamau Ike, y es la historia de Abraham Bojorquez. Que inició el hip hop en aymara y murió trágicamente, dice por aquí, a inicio en la cúspide de este su carrera. Siglo. Esto en el Museo de Historia Natural de Concepción a las 6 de la tarde el miércoles 19, entrada liberada. Y el corto Nuku Nuku para niños el domingo a las 4 de la tarde, el domingo. Mira, 16, para que lleven a los niños para que vean el corto. Y en Miradoc se presenta nuevamente Nae Pasarán, de Felipe Bustos Sierra, que yo erróneamente dije que era un chileno, hijo de chilenos criado en Inglaterra. No, fue criado en Bélgica. Bien. Él, hijo de exiliado, y cuenta aquí y entrevista a unos trabajadores escoceses que se negaron a repararlo o hacerle mantención a los Hawker Hunter de la golpe de estado, fuerza aérea chilena, porque se enteraron que habían participado en el golpe. Sí. Nosotros vimos el año pasado una versión corta de 17 minutos que circulaba por Vimeo, o sea que con ahora... subtítulos, pero esta es la versión de 93 minutos, si no me equivoco, que también yo pensaba que era más corta. Importante verla. Sí, es una historia súper bonita, interesante, de solidaridad entre los obreros escoceses, que son sindicalistas, son de izquierda. Sí, que son bien similares a nuestra idiosincrasia. Las películas sindicalistas de los escoceses a mí me encantan. Sí, cuando contábamos, lo vimos el año pasado, los tipos alrededor de una cerveza, sí, conversando en un pub, muy terneados, aparecen ahora en esta, parece que hay entrevistas más formales, más largas. Es una historia súper interesante y se va a mostrar en la sala David Stichkin, Galería Universitaria, en el subsuelo, ahí frente a la plaza, Barros 631. Y también es barata la entrada. 6:30 de la tarde, el miércoles 19, 1500 la entrada general, estudiante cerrada, 500 pesos. Mira qué bueno. Así que hay para los estudiantes de historia que nos escuchan, para ver la historia reciente, cómo también se fue viendo lo de Chile desde otros lugares y cómo coincidían también ciertos procesos históricos, sí. Ya que tenemos que recuperar lo que es la historia, recuperar el conocimiento histórico. Así es, y hemos tenido buenas informaciones, bonitas imágenes de la marcha de los profesores, multitudinaria. Y tenemos también la rebeldía de algunos alcaldes y de algunos rectores de colegios particulares que están... Sí. Apoyando que no se pierda. Están resistiéndose y están manteniendo la obligatoriedad, que es fea palabra, pero que es necesario. Pero en este caso es muy necesario. O sea, claro. hay cosas que son deberes y que son obligaciones y que no por eso dejan de ser potentes de todas maneras. Ahora, vamos a la cartelera comercial de multisalas como las que conocemos aquí en el centro de Concepción. Se estrena esta semana, hoy día mismo se está estrenando, una película chilena dirigida por el guionista de Una Mujer Fantástica, que es Gonzalo Maza. La película Mesa. Se llama Gonzalo Mesa. Mesa, perdón, Gonzalo Mesa. Sí. La película se llama Ella es Cristina, protagoniza Mariana Darderian, que se hizo famosa con Floribella, esta telenovela musical, y Paloma Salas. Además actúan Néstor Cantillana y Roberto Faría. Y es la historia de una mujer que en la treintena tiene que enfrentarse al fin de la adultez en esta... ¿Tan joven? ¿El fin de la adultez? ¿A los 30? O al fin de la adolescencia, más yo creo bien. Que el fin de la adolescencia. No, sí. Tiene que enfrentar, no al fin de su adultez, sino tiene que enfrentar al fin su adultez. Ah, ahí sí. Mira, leí mal lo que yo también, mismo había escrito. Yo también había leído lo mismo. Sola, porque se pelea con su mejor amiga. No he leído todavía reseñas de la película, salvo eso, así que no sé si será una buena o mala película. Gonzalo Mesa es un buen guionista. Sí, debe ser entretenido. Vamos a ver si la historia acá es interesante y también si dirige bien. Así es. También se estrena una película de Neil Jordan. Neil Jordan dirigió Mona Lisa, Crying El Juego Game. De las Lágrimas. Bonita película. No Somos Ángeles, esta película con Robert De Niro y Sean Penn. Sí. Esta se llama, en inglés se llama Greta, en castellano se llamó La Viuda, y actúa Isabel Huppert y Chloe Grace Moretz y Stephen Rhea. Mira, me encanta. Tiene muy buen reparto. Sí, excelente. Pero parece que la película no es tan buena como promete su reparto. Pero no será que de repente uno le está exigiendo mucho, y aparte que en algún minuto fueron rompeesquemas cuando Crying Game, y ahora han pasado tantas cosas entre medio que ya no tienen el impacto que tuvo en aquella época. Es que Neil Jordan es un director irregular. Bueno, puede ser. La película Mona Lisa fue una muy buena película. Sí. Juego de las Lágrimas fue sorprendente. Sí, pero por la época, porque ahora uno ha visto cosas. Claro, no, pero en términos de película, de historia. Pero yo insisto en que tiene que ver con la edad que uno tenía en ese momento, las cosas que estaban pasando en ese momento. Ahora tenemos tantas cosas por todos lados que ver. Que otra película que se estrena que ha tenido buena crítica es Ni en tus sueños, que en inglés se llama Long Shot. Long Shot significa plano general, o también significa algo que es muy difícil que se produzca. Sí. La dirige Jonathan Levin, que dirige un buen dramedia que se llamaba 50-50, donde un joven se enfrentaba al cáncer. No me gustó para nada. Acá actúan Seth Rogen, Charlize Theron, Andy Serkis, Alexander Skarsgård, que es hijo de Alexander Skarsgård, Y que es una, lo otro día yo leí una crítica que decían que era, estaba muy bien para los tiempos de Trump, porque es la historia de una mujer que es ministra y que va a ser candidata, y que se encuentra con un periodista muy torpe, pero que él recuerda que ella fue su niñera y su primer amor. Pero es un periodista torpe, pero talentoso. Pero talentoso. Y lo contrata como asistente para su carrera política. Nos queda súper poco tiempo, así que vamos a ver qué tal es esa. También se estrena la biopic de Tolkien, de un director finlandés que se llama Dome Karukoski, con Nicholas Hoult y Lily Collins. Es la historia, la biografía de Tolkien, así que... Para los fanáticos del Señor de los Anillos. Y todo eso. Y también se estrena Hombres de Negro Internacional, de F. Gary Gray, que dirigió una película, tuvo buena crítica, que se llama Straight Outta Compton, que es la historia de estos raperos de Nigger with Attitude, que tuvieron alta polémica en los años 90. Y acá hace una especie de spin-off de los Hombres de Negro que transcurre en Inglaterra con Liam Neeson, Emma Chris Thompson. Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson y Emma Thompson, como te dijiste. ¿Y la Tessa Thompson será pariente de la Emma? No, Tessa Thompson, una actriz afro, no creo si inglesa o norteamericana. Conocida siempre que actúa en Westworld y no me acuerdo en qué otra cosa, en la saga de Marvel, Avengers, como Valkyria creo que actúa ahí. Bueno, llegamos al final. Y a propósito de Avengers, Capitán América. Con One Way or Another de Blondie, que aparece en la banda sonora de Ni en tus sueños, de Long Shot. Así que volvemos dentro de 7 días más acá, no tan 35 milímetros como todos los jueves. Estará lloviendo de nuevo porque el miércoles, el jueves pasado y este jueves igual, hasta lluvia. Vamos a ver si sigue. Nos vemos el próximo jueves. I'm gonna win ya, I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya, one way or another. I'm gonna see ya, I wanna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one day. Maybe next week I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will drive past your house. I'll get ya.